Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana, amigas y amigos. Muy buenos días con todas y todos. Qué bueno, un día más, un día de oportunidades, un día de estar juntos nuevamente. Hoy fue maravilloso realmente. Quito tenía un sol, amaneció con un sol bellísimo. Y como siempre nos deleitamos con nuestras montañas, con nuestros paisajes realmente que pues nos emocionan. Bienvenidas amigos, amigos. Gracias por estar nuevamente con nosotros como cada mañana. Tenemos una selección de música y saben, para el día de hoy pues he buscado, he seleccionado de esos boleros de antaño, voces como Lucho Gatica, por ejemplo, nos acompañarán hoy, el día de hoy, y Los Panchos, y también Doña Patricia González. En fin, tenemos realmente una programación de primera. Queremos agradecer a ustedes su sintonía más tarde. Yo quiero agradecer a Luis Coloma, es uno de nuestros oyentes, que tiene la gentileza de enviarnos también de cuando en cuando algún material que por supuesto es para compartirlo con todas y todos ustedes. Y claro, lo hacemos con muchísimo agrado, con mucho gusto. Y quiero decirle a Luis Coloma, mil gracias por escribirme y por enviarme este material. Más tarde vamos a compartir con ustedes entonces. No hablemos mucho más. Quiero simplemente darle un abrazo a uno de nuestros jóvenes productores, a Flavio Novillo, que me acompañó por mucho tiempo con mucha creatividad, con mucha tenacidad, con mucho compromiso, con mucho compromiso. Y pues cuando las personas tienen ese ahínco, son inolvidables, ¿no? Así es que, qué bueno. Aquí está Flavio y él, como ustedes conocen, tiene un muy buen programa, además con muy buena calidad, y eso hay que decirlo, hay que decirlo. Buenos días, Andrés Viracocha. Nosotros vamos a comenzar entonces ya nuestro programa el día de hoy. Y sin embargo te quiero, este es un tema, pues, que tiene más de 60 años de vida y ahora lo interpreta una no solo bellísima mujer, sino con una voz que ustedes dirán qué bella es. Pasión Vega, y sin embargo te quiero. Señoras, señores, bienvenidos, buenos días. Yo nunca quise poner atención. Cuando vinieron los llantos, ya estabas muy dentro de mi corazón. Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía. Lo más que te preguntaba era que si me quería. Y bajo tus besos en la madrugada, sin que tú notaras la cruz de mi angustia, solía cantar. Te quiero más que a mi sol.

quiero. Quinte Proyectos, amigas, amigos, es un proyecto, como su nombre lo dice, pues enfocado a la motivación infantil y de la comunidad. Todo esto para la relación, la creación de productos, de experiencias artísticas, culturales, orientado por chicos de Brasil y de Colombia. En este año, nuestro país y la Casa de la Cultura será sede de este proyecto. Hay que decir que realmente es importante destacar que este tipo de proyectos en esta ocasión están dirigidos, están guiados por jóvenes de Ecuador, de Brasil, por jóvenes de Colombia, y miren ustedes lo que ellos intentan con el proyecto Quinde, es realmente sacar la inspiración de nuestras niñas y niños. Por eso, presentan precisamente este proyecto en la Casa de la Cultura a partir del día de hoy, 16 de julio, hasta el día de mañana, 17 de julio. Y entonces, van a ver muchas expresiones culturales, artísticas, absolutamente gratuito, no tiene costo alguno, y será en las instalaciones de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Es decir, usted puede entrar por la Avenida Patria o ingresa por la 6 de diciembre, consulta, o si usted ya lo conoce, se dirige como que fuera a la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Todas las instalaciones de Cinemateca y de la sala, pues están destinadas el día de hoy y de mañana, 16 y 17 de julio, para este proyecto Quinde, que nos invita a mirar a estos niños que inspiran. Ahora, aparte pues de todo esta, de esta presencia de los más menuditos de casa, de familia, habrán grupos musicales que acompañan a este proyecto y ustedes pueden ser parte de esto. Traigan a sus niños, traigan a sus niñas. Miren ustedes, pues este es un evento familiar, ¿no? Comienza a las 9:30 de la mañana, hoy y mañana, recuérdenlo, hasta las 4:30 de la tarde. Entonces vengan, sean parte de este evento, realizado, programado, trabajado por gente joven para nuestros niños y niñas. Habrá exposición de fotografías, muestra sonora, habrán sonidos, músicas, voces plasmadas en este proyecto, exposición de cuentos realizada por niños, muestra de instrumentos musicales elaborados por niños con materiales reciclados, exhibición de máscaras hechas también por los niños del proyecto, pintura representativa de Quito desde la visión infantil. Además de todo esto, los niños pueden disfrutar de malabares, pintura de caritas, presentación de skaters, grupos musicales invitados y también exposición de radio. Entonces no podemos perdernos esta oportunidad, amigas y amigos. Ayúdenme a difundir, cuenten en su familia, en el barrio, que tanto hoy como mañana, pues en las instalaciones de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará pues este proyecto Quinde, que nos invita a mirar y a compartir con niños que inspiran. Son las 9 de la mañana con 16 minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Tenemos precisamente a estos niños que inspiran, a estos niños del proyecto Quinde, pues que nos acompañarán el día de mañana a partir de las 9 horas. Y te invitamos este miércoles 16 y jueves 17 de julio desde las 10 de la mañana a las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ven y disfruta junto a nosotros de manifestaciones culturales y artísticas elaboradas con niños. Además, exhibición de skate, cine, literatura, baile y gratiferio. Proyecto Quinde, acompáñanos en este vuelo por la cultura. No. 9:18, amigas, amigos. Igualmente yo quiero recordarles del Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoria, Lenin Ortiz, 1940-2009. Este acto importante realmente para nuestro patrimonio se realizará en la Asamblea Nacional del Ecuador, en la Sala José Mejía Lequerica, el día miércoles 16 de julio, desde las 8:30 hasta las 18:30. El día de hoy, como hablábamos desde el día de ayer, les invitábamos a ustedes, la entrada es libre, así es que por favor, tomemos en cuenta este Simposio Académico Internacional. Y dentro de él, el planteamiento y el desarrollo de este simposio pues se encuentra enmarcado en los procesos de descolonización del pensamiento y la ciudadanización del patrimonio cultural. Este importante evento contará con la participación de destacados invitados, arqueólogos, historiadores, antropólogos e investigadores nacionales e internacionales, donde además se realizará un merecido acto recordatorio a este ilustre ecuatorianista, Lenin Ortiz. La Corporación Procultur, Promoción Cultura y Turística del Ecuador, nos invita a todas y todos a este Simposio Académico Internacional, Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y pues, don Agustín Lara, el maestro Agustín Lara nos acompaña también con Solamente una Vez. Camino de mi soledad, una vez nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón. En la casa. 9 de la mañana con 28 minutos y claro que sí, seguimos. Les recuerdo a ustedes, amigos, el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Ecuador 2014, Ecuador nuevamente nuestro país, es pues el anfitrión, es la sede también de estos congresos importantes. En esta ocasión, el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Esto con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Coordinadores, el ilustre municipio de Quito, la Asociación de Chefs del Ecuador, el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales como su principal organizador. Y claro, este es decir también, amigas, amigos, bienvenidos a nuestra ciudad, bienvenidos a Quito, ¿no? Entonces, pues dentro de los mensajes que queremos dar desde nuestras autoridades municipales, es del dinámico crecimiento y progreso que experimenta nuestra ciudad y a la vez que es sin duda pues la mejor época de su historia moderna. Y esto ha permitido que la mirada de todos se enfoque en el centro del mundo y también nos permitan tener el honor de recibir y organizar eventos de trascendencia mundial, como es este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Pero, a ver, ¿en qué consiste? Este congreso, amigas, amigos, pues se enlaza, en este congreso se enlaza el tema gastronómico y académico y además pues se pondrá de manifiesto la gran diversidad de productos, el potencial turístico, la tradición culinaria quiteña. Por eso realmente es un placer invitar a todas, a todos, a este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Y para ello, en unos minutos más, estará con nosotros Mauricio Armendariz, quien es uno de los gestores de este segundo congreso, y además de esto es el mensaje del presidente de la Asociación de Chefs del Ecuador. Uno de los temas que nos preocupa todo el tiempo es hablar de patrimonio, y dentro de patrimonio ahora podemos hablar como parte de nuestro patrimonio, de nuestros alimentos, de nuestra cultura alimentaria. Estamos muy felices entonces con este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales y por supuesto en espera de nuestros invitados. El día de hoy, más adelante, igualmente vamos a hablar y vamos a compartir con ustedes un fragmento de lo que nos trae el país de la biodiversidad de Ecuador. Esto pues nos obsequiaron desde el Ministerio de Ambiente y el Jardín Botánico de Quito. Bueno, habíamos escuchado ya a don Agustín Lara, uno de los maestros de la música de aquel tiempo, uno de los emblemas de la música en México, ¿no? Y yo digo, no solo en México, en el mundo entero. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con mucho más aquí en Juntémonos en la Casa. Gracias a su sintonía. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El Centro Cultural Huasipungo, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presenta concierto de música, poesía y danza. Mapa festivo del Ecuador. Agrupaciones musicales se unen para festejar los 36 años de vida del Grupo Huasipungo. Ensamble de cuerdas sinfónicas Quichua. Grupo de estudiantes de música de la Universidad de las Américas. Grupo de danza del adulto mayor Federico Páez. Y Grupo Huasipungo. Miércoles 23 de julio, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Entrada libre hasta llenar aforo. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional.

de la biodiversidad de nuestro país, de Ecuador, realizado por Patricio García, David Parra y Patricio Mena, científicos ecuatorianos, que pues han trabajado duramente en este proyecto. Y miren ustedes, todo tiene que ver con todo, suelo decir a menudo, y esto es verdad. Jorge Carrera Andrade, este poeta ecuatoriano, dijo lo siguiente: los únicos bienes terrenos que puede gozar el hombre sin peligro, las únicas cosas que forman su patrimonio inalienable, son el sol, que cubre la piel con sus hormigas de oro, los pájaros, los dulces y pequeños seres, la naturaleza entrevista, pues en sus momentos de belleza expansiva, el buen aire, las temperaturas, la riqueza incontable de las sensaciones. Jorge Carrera Andrade. Y con este prólogo, pues se abren las páginas de este libro maravilloso, con fotografías full color, todo color, muy bien logradas, realmente nos dan una sensación maravillosa. Créanme que abrir un libro de estos, aparte de maravillarnos por sus colores, obviamente debemos valorar su contenido. Y entonces hemos hablado nosotros tanto y hablamos tanto de conservar el planeta. Sí, conservar el planeta, y empecémoslo a hacer con nuestro país, con los recursos que tenemos, con lo que pues tenemos al alcance, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con ustedes, les decía ahora, esta nota de la playa a la selva, pasando por los Andes. Esta es una investigación y plasmada en esta nota, pues, por Carmen José. Dice lo siguiente: desde pequeños aprendemos que nuestro país, relativamente pequeño comparado con sus vecinos, tiene cuatro regiones naturales muy distintas entre sí: la costa o litoral, la sierra o Andes, Amazonía o Oriente y las Islas Galápagos. También hemos aprendido que a nivel mundial somos un país con una diversidad sorprendente de flora y de fauna. ¿Cuál es la relación entre esta enorme diversidad de especies y la diversidad de regiones naturales que tiene el país? Las razones para la diversidad de especies son varias, pero una de las principales explicaciones es que, habiendo una gran variedad de ambientes, hubo también más oportunidades para que las especies que los ocuparon en un inicio fueran adaptándose y diferenciándose de sus antecesores, generando así nuevas especies. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de regiones naturales o variedad de ambientes? En este contexto nos referimos a uno de los componentes de los ecosistemas, que es el conjunto de condiciones físicas o abióticas, que significa principalmente la temperatura, la humedad, el clima, la geomorfología y los suelos. Algo así como el piso y las paredes de nuestras casas, ¿no es cierto?, en la que cohabitan especies distintas que son el componente biótico de los ecosistemas. Estos dos componentes, amigas, amigos, el abiótico y el biótico, se desarrollan y evolucionan creando relaciones y procesos que, en definitiva, condicionan la vida de nuestro planeta. Al ir en particular, ¿no?, cada uno de ellos puede subdividirse en varios ecosistemas distintos, cuya identidad está dada por ensambles de especies propias de cada región biogeográfica y de las particulares condiciones físicas en que se desarrollan. Esta es una de las notas de biodiversidad. El país de la biodiversidad, de Ecuador, este excepcional libro, poco enciclopedia, con mucha claridad, con fotografías de primera calidad, que invitamos a todas y todos a adquirirlo. 9 de la mañana con 37 minutos, miren ustedes, 37 minutos. Quiero pedirle a Andrés que nos ayude. Parece que el primer entrevistado del día de hoy está con un poquito de retraso. Vamos a escuchar Mujeres de Nuestra América

quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas, amigos. Y bueno, nosotros tenemos tantas y tantas cosas que contarles. Y también, pues, actividades a las cuales queremos invitar a todas y todos ustedes. Miren, hay estos talleres continuos de literatura fantástica juvenil, como se la ha denominado, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tiene que ver con la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. La entrada es por la sala de Metro Aguilera Malta, en el counter de la guardianía al fondo. Y pues, si usted desea ser parte de estos talleres de literatura, pues solamente tiene que inscribirse. Hay un número de contacto, si usted quiere anotarlo, pues el 08-87-86-14-19. Le repito, 09-87-86-14-19. El libro que no se dirigía a la mayoría es un libro tonto. Eso dijo Charles Baudelaire. Dentro de del patrimonio latinoamericano, hablar de los tesoros, hablar de los ancestros, hablar de las tumbas reales, es una parte realmente apasionante, ¿no? Es algo que yo creo que por siempre nos va a topar un poco el hombro con una mano amiga para que nos interioricemos en él. Y miren ustedes, hay nuevos descubrimientos precisamente de estos tesoros de tumbas reales. En esta ocasión quiero referirme a uno en específico y que nos viene desde el Perú. Entonces, todo un trabajo de investigación de National Geographic para decirnos esto desde su editorial, escuchen ustedes. Dice, morir bien, ¿no? La importancia de la muerte en las culturas precolombinas aún nos sorprende. Hoy celebramos tanto la vida que raramente aceptamos la muerte como parte de la cultura. Es una travesía violenta que destruye posibilidades y aniquila sueños. Nos preparamos poco o nada para ella. Queremos alejarla a toda costa y olvidarla a diario, inclusive. Sin embargo, la muerte nos acosa de manera incómoda desde los noticiarios. Los niños no tienen lugar en los velorios, sentenciaba mi abuela. Porque la muerte se viste de negro, se susurra y no se habla en voz alta. En cambio, entre las culturas antiguas, la muerte y la vida estaban siempre presentes como parte del devenir humano. Es a través de este culto que hemos descubierto la mayoría de lo que sabemos de culturas tan importantes como la maya, como la inca y la egipcia. Entre el polvo milenario de los entierros, descubrimos los secretos de las tradiciones que nos preceden. En las culturas pre-incas de Perú, la muerte era parte del paisaje de todos los días. Basta ver la necrópolis recién descubierta de El Castillo, que sobresalía imponente y pintada de rojo para demostrar la importancia de los ancestros y su conexión con el universo. El último hallazgo de las tumbas reales es asombroso. Huesos, vasijas y textiles desde hace 1200 años desenterrados cuidadosamente por un grupo de arqueólogos liderados por Milos Giertz. Las mujeres nobles eran tratadas con un respeto absoluto hasta en la muerte, y desde el encuentro con ellas empieza a tejerse sus historias. Sin este culto al linaje mortuorio, no tendríamos pistas sobre los huaris y muchas otras culturas del pasado. Hoy el paso entre la vida y la muerte lo hemos suplantado por el culto a la juventud. Nada más efímero. ¿Son estos descubrimientos, amigas, amigos, como la tumba llena de tesoros finamente labrados, los que recuerdan la importancia de morir bien? Así empieza este trabajo de National Geographic que nos acerca a estos últimos descubrimientos, amigas, amigos, y es el caso precisamente del castillo. El día de hoy, más adelante, vamos precisamente a compartir con ustedes estos descubrimientos que se han realizado pues en el Perú, nuestro hermano Perú, y la verdad es que somos una sola patria, ¿no? Con tantas cosas tan similes, con tantos colores, con tantos sabores, con tantos sentires que nos unen, sin duda alguna. Vamos a hablar entonces, decía, en un momento más de este descubrimiento, de El Castillo. Hasta tanto les cuento que como pues esta es lo que estamos viviendo estos tiempos y estos días, lleno de cosas a veces un poco raras, a veces un poco curiosas. ¿Cuántas veces nos decimos al día, qué loco que está este mundo? Uy, qué curioso, ¿será verdad aquello? ¿Qué de verdad y qué de fantasía habrá en tal noticia, en tal nota? Bueno, esta nota es producto de una investigación y tiene que ver con la gente de color, del cabello de color rojo. ¿Cómo les llamamos? Pelirrojos, ¿no? En Colombia también los suelen llamar pelicandelas, zanahorias, en fin. Bueno, entonces, La vida en rojo, ¿no? La vida en rojo se titula esta nota y nos cuenta que la mayoría de los pelirrojos percibe el color de manera distinta que el resto de nosotros. Miren ustedes, qué interesante. El color de su cabello se debe a una mutación en el gen receptor de la melanocortina, de la piel, ¿no? Y esta melanocortina, pues, activa involuntariamente receptores similares en el cerebro que procesan ansiedad y dolor. Esto explica el doctor Anthony Dolfas del consorcio Outcomes de anestesiólogos clínicos. La evidencia anecdótica ha establecido desde hace mucho que los pelirrojos son más difíciles de anestesiar, es decir, de dormirles, ¿no? El consorcio hizo pruebas a partir de esta teoría y descubrió que los pelirrojos requieren 19% más de gas para una anestesia general. También son más sensibles al dolor térmico y más resistentes a la anestesia local. No es de sorprenderse entonces que la revista de la Asociación pues Inclusive Dental de Estados Unidos informe que los pelirrojos tienen dos veces más probabilidades de evitar una cita con el dentista. Bueno, son curiosidades del mundo. Curiosidades del mundo, curiosidades de la medicina y de la ciencia. 10 de la mañana con 6 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y bueno, pues queremos recordarles a ustedes que para cada día seleccionamos cuidadosamente nuestros temas, nuestra música, y lo que más cuidamos realmente es nuestra energía, nuestra buena voluntad, nuestro deseo de hacer las cosas con mucho afecto, con mucho respeto para todas y todos ustedes. Esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera institución cultural de nuestro país, con mucho orgullo. Vamos a la música y pues luego volvemos con más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. 10:05, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Poetas del mundo, ensayistas, cronistas, la verdad es que este es un momento especial. Es pues la magia de la palabra, la posibilidad de la reflexión, también de escoger qué es lo que queremos escuchar o no, como, ¿por qué no? Eso hay que hacerlo. Y la posibilidad de acercarnos más a los libros, a las letras, a las palabras. Qué maravilloso es el lenguaje. El conocer a través de un libro, conocer a través de la página de un libro el sentir de otro ser humano. El acercamiento a tantos temas, que trae el mundo, que nos posibilita además pues conocer y sentir la vida misma, ¿no? Los sentires, digo yo, y ocupo mucho este término, las sensibilidades de los seres humanos. Claro que sí. Este es un trabajo de Rafael Herrera Gil con la edición de Omar Sarango y que cada mañana pues ponemos a consideración de ustedes. El día de hoy, José de la Cuadra. José de la Cuadra, 1904-1941. La figura más representativa, el maestro del grupo de Guayaquil, es este escritor que superó el carácter regionalista de sus compañeros de generación y dejó una obra narrativa, sobre todo lo breve, que lo coloca no solo como el más importante cuentista ecuatoriano, insuperado, sino el modelo que han seguido muchos de los relatistas de nuestro tiempo. De esos 5 como un puño, era el que más lejos estuvo, junto con Pareja Diez Canseco, de aquellos excesos en el tratamiento de lo social que caracterizó a los otros. De allí que su obra siempre es objetiva y literariamente excepcional. Conocedor de su pueblo costeño, creó y desarrolló una literatura del Montubio que convirtió a Guayaquil, su ciudad, en la capital montubia. Con El amor que dormía, siguiendo con Repisas y Horno, libros de bellas narraciones breves, después con una novela corta, Los Angurimas, y la novela inconclusa, Los monos enloquecidos, De la Cuadra ratificó sus excelentes dotes de narrador y su carácter de maestro de la cuentística ecuatoriana. Un extenso relato suyo, titulado La Tigra, fue llevado al cine y constituye una de las más representativas obras cinematográficas ecuatorianas contemporáneas. Los Angurimas, fragmento, primera parte. El tronco añoso. 1. El origen. Nicasio Sangurima, el abuelo, era de una raza blanca, casi puro. Solía decir: ¡Es que yo soy hijo de gringo! Tenía su pelo azambado, revuelto en rizos prietos, como si por la cabeza le corriera siempre un travieso ciclón. Pero era cabello de hebra fina, de un suave color flavo, como el de las mieles maduras. Pelo como el fideo cabello de ángel, que venden en las pulperías, amigo. Cosa linda. De esa mata de hilos ensortijados, las canas estaban ausentes. Por ahí, en esa ausencia, denotaba su presencia remota, la raza de África. Pero don Nicasio lo entendía de otra manera. ¿Pa' qué cana? Las tuve de chico. Ahora no. Yo soy de madera incorrompible. Guachapelí, a lo menos. Tras los párpados abotagados, enrojecidos, los ojos rasgados de don Nicasio mostrábanse realmente hermosos. Su pupila verdosa, cristalina, poseía el tono tierno de los primeros brotes en la caña de azúcar, o como en la hierba recién nacida en los mangales. Esos ojos miraban con lenta dulzura, plácidos y felices. Cuando joven, cierta vez, en Santo Domingo de los Colorados, una india bruja le había dicho a don Nicasio: ¡Oh, tienes ojos para un hechizo! Y don Nicasio repetía eso, verdadero o falso, que le dijera a la india bruja a quien fuera a buscar para curarlo de un mal secreto. Y se envanecía con ello. Aquí donde me ven, postrado, jodido, sin casi poderme levantar de la hamaca, cuando mozo hacía daño, le clavaba los ojos a una mujer y ya estaba. No le quedaba más que templarse en el catre. Hacía raya, amigo. Me agarraron miedo, eso sí. ¡Qué monilla de cacao! Yo era pa' peor. A pesar del sol y de los vientos quemadores, quedaba en su piel un fondo de albura, apreciable todavía bajo las costras de manchosidad, como es apreciable en los turbios de las aguas lodosas del fondo limpio de la arena. Y su perfil se volteaba en ángulo poco menos que recto, sobre la nariz vascónica a nivel de la frente elevada. Es que soy hijo de gringo, pues, ¿no creen? ¿Y cómo que se llama Sangurime entonces, ñón Nicasio? Sangurime es montubio, no gringo. Los gringos se mientan yones, se mientan juay, pero Sangurima no. ¿Qué ustedes no saben? Claro, claro. Llevo el apelativo de mi mamá. Mi mamá era Sangurima, de los Sangurimas de Balao. Ah. Dos. Gente de Bragueta. Gente brava, amigo. Los tenían bien puestos donde deben estar. Con los Sangurima no se jugaba Snaiden. Fijaba en el vacío su mirada de ojos alagartados y melancólicos, atrayendo recuerdos perdidos. Gente de Bragueta, amigo. no aflojaban el machete ni para dormir. Y por cualquier cosita, vaina fuera. Hablaba además con el gesto tan brusco como podía. Eran del partido de García Moreno. Siempre andaban de acá para allá con el doctor. Cuando la guerra con los países de Colombia, ahí estuvieron. 3. Los amores del gringo. Señor Nicasio estaba de buen humor. Se extendían largas charlas acerca de los amores de su padre con su madre. Ah, mi mamá era pues doncella cuando vino el gringo de mi padre y le comenzó a tender el ala. A mi mamá dice que no le gustaba, pero el gringo era fregado y no soltaba el anzuelo para nada. Su señora mamá no querría a ñón Nicasio. Así son las mujeres que se hacen las remolonas para interesar al hombre. No, mi mamá no era así, don Cojudo. Mi mamá era de otro palo. De veras no quería. Pero usted sabe que la mujer es frágil. Así es, ñón Nicasio. No monte a caballo. Desde Jaez continuaba la narración interrumpida por observaciones del interlocutor que colmaban de rabia al anciano. A la que contaba, el gringo aquel de su padre apretó tanto el nudo que al fin ató lo que quería. Y ahí fue que me hicieron a mí, pues. Y bien hecho, como usted verá. Así es, don Sangurima. Ah. Claro que así es. Claro. 4. Cuna sangrienta. Pero ahí no fue que paró la vaina. Cuando mi papá aprovechó de mi mamá, ninguno de mis tíos sangurimas estaban en la finca. Andaban de montoneros con no sé qué general. Igualitos eran a mi tío Eufrasio. Al primero que regresó, le fueron con el cuento. ¿Y? Y nada, pues. Mi tío sangurima se calentó, buscó al gringo y lo mató. Mi mamá no dijo: esta boca es mía. Nací yo. Cuando nací, mi mamá me atendió como pudo. Pero cuando se alzó de la cama, se fue a mi tío. Lo topó solo. Se acomodó bien y le tiró un machetazo por la espalda que le abrió la cabeza como coco. ¡Barajo, qué alma! Así es, amigo. Los sangurimas somos así. ¿Y no siguió más el asunto? Hubiera seguido, pero el papá de mi mamá se metió por medio y ahí acabó el negocio. Porque lo que el papá de mi mamá mandaba, eso era es ley de Dios. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la que se entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Déjame. 10:20 a.m, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Habíamos al inicio de nuestro programa anunciado la presencia de Mauricio Armendáriz. No está Mauricio, pero está Juan Armendáriz, además parecen gemelos. Buenos días, Juan. Gracias por estar con nosotros. Hablábamos de este evento importantísimo para nuestro país, importantísimo para la ciudad de Quito, el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales, Ecuador 2014. Decíamos también que es importante porque que nuestro país, que nuestra ciudad sea la sede, que nuestra ciudad sea realmente quien reciba a estos personajes, porque así son, más aún cuando ahora la gastronomía pues tiene otro significado, ¿no? Importantísimo para la salud, para lo patrimonial, para el turismo, para todo. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Juntémonos en la Casa. Y pues conozco que este segundo congreso de cocinas patrimoniales tiene el aval de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, igualmente de como coordinación, ¿no? Ilustre Municipio de Quito, la Asociación de Chefs del Ecuador, y realmente su organizador es el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Beatriz, gracias por la invitación. Y bueno, para empezar, te agradezco mucho la invitación, y para hablar un poquito de lo que va a ser este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales, este es un tema que nosotros ya hemos venido trabajando varios años, ¿sí?, en la organización de este evento. Es un evento que está juntando a muchos países de América. Tenemos participantes de Venezuela, de Costa Rica, vienen personas de Chile, de Estados Unidos, de Guatemala, El Salvador, algunos países, ¿sí? Tenemos expositores que van a venir, estas personas van a venir a dar conferencias, ¿sí? Conferencias, clases magistrales, no son conferencias, se podría decir, de cocina, ¿no? El tema principal de este congreso son las cocinas patrimoniales, ¿sí? Entonces, cada expositor que viene a resaltar un poco y a conocer la cocina regional de su país, ¿no? Dentro de este congreso, nosotros tenemos, como tú bien lo dijiste, estamos trabajando con el aval de la UNESCO, ¿sí? Dentro de esto de la UNESCO, nosotros vamos a tener mesas de trabajo con la UNESCO, vamos a tener mesas de para hacer unas conversaciones con la UNESCO. Vamos a tratar temas, por ejemplo, de modelos de gestión actuales de países que están actualmente innovando en esto del patrimonio alimentario. Tenemos mesas sobre patrimonio alimentario, sobre el turismo gastronómico, que es muy importante ahora, que va a ser, o sea, por ejemplo, para armar rutas culinarias patrimoniales dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, con el apoyo del UNESCO, del ilustre municipio de Quito, estamos trabajando con Ministerio de Turismo también, Ministerio de Cultura y Patrimonios, y ellos nos han apoyado muchísimo en esta iniciativa. Estamos coordinando todo esto, ¿no? Eres muy joven todavía, tú eres ya chef, ¿no? Sí. ¿Reconocido a nivel internacional también? No internacional por el momento, todavía estoy trabajando acá en Ecuador. Sí, yo soy instructor de cocina y trabajo en la Asociación de Chefs del Ecuador en organización de eventos. Bueno, cuando hablamos de chefs, también decimos solamente parece que fuera el chef, cocinero. Hablamos de gastronomía y hablamos de alimentos, si es algo rico o no, si cuál es la receta, en fin. Pero pues conozco que alrededor de este arte, porque es un arte, hay una cantidad de aristas importantísimas para ser tratadas, ¿no? Claro, bueno, principalmente, o sea, está mal visto un chef o un cocinero como una persona que hace recetas y cocina, ¿no? Principalmente nuestro trabajo como asociación, como organizadores de este importante congreso, es más que todo salvaguardar los productos patrimoniales de nuestro país. Qué interesante. Sí, porque es muy simple decirlo, o sea, yo y cualquier otro cocinero puede saber hacer una receta de una colada morada, por ejemplo, sí, en el caso de la colada. Pero ¿cuál es el problema? Que dentro de unos 5 o 10 años se puede perder el mortiño por la falta del uso, ¿sí? Entonces, de esa forma va a ser de la que se van a ir perdiendo nuestros platos patrimoniales, se podría decir, nuestras preparaciones patrimoniales. No tanto por el tema de la receta, que se pierda la receta, sino porque podemos perder los productos, que es lo principal dentro de nuestra gastronomía. Y dentro de esto debe haber una investigación, ¿no? A nivel, qué sé yo, inclusive antropológica, ¿no? Es decir, ¿por qué son patrimoniales? ¿Por qué tal producto puede ser llamado patrimonial, ¿no? Claro, patrimoniales principalmente se los denomina porque son productos que nosotros hemos utilizado en varias épocas marcadas en la historia de nuestro país. Por ejemplo, desde la época prehispánica, colonial, republicana, hasta la época actual que se los ha seguido usando. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos casos como el mortiño, los chamburos, ¿sí? Que son productos que obviamente antes se los utilizaba mucho más fácilmente, y ahora hasta es difícil encontrarlos en los mercados principales de la ciudad. ¿Sí? Hay productos como la quinoa, que el año pasado recordarás que estuvo pues catalogado como uno de los alimentos más completos, ¿no? Y además, obviamente, nuestros, ¿no? Y llenos de nutrientes, que ahora yo creo que se retoma el uso de la quinoa para muchas cosas. Hay la harina de quinoa, podemos hacer sopas, en fin, y todo eso. Pero como que falta todavía, ¿no?, hacer una difusión de qué productos debemos retomarlos para nuestra alimentación. Claro, es que no es simplemente un tema de retomarlos, sino es un tema de hacer una conciencia de uso. Y ¿sí? Porque es simple, o sea, no se los encuentra en el mercado porque los consumidores, que somos muchas veces nosotros, los hoteles, las damas de casa, todas las personas que cocinan en general, no lo piden. Entonces, del hecho de que no lo piden, los productores no lo producen. Entonces, es un tema de concientizar desde el nivel productivo, ¿sí? Desde el nivel productivo hasta el nivel que ya es del expedio de alimentos. Cuando tú nos cuentas que precisamente este foro, este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales, se trata de esto, como su nombre lo dice, ¿no? Es decir, compartir ese patrimonio culinario de otros países. ¿Hay similitudes en cuanto a este patrimonio culinario de un país al otro? Claro que sí. Bueno, nosotros dentro del marco de este congreso, nosotros vamos a tener varios eventos, ¿no? Aparte del congreso, de las charlas, de las conferencias magistrales que tenemos con expositores internacionales, nosotros tenemos eventos, vamos a tener una competencia regional una competencia culinaria de cocinas regionales, ¿sí? Entonces también están viniendo equipos del día de ayer, ya llegaron las primeras delegaciones, llegaron equipos de México, de Costa Rica, ya están llegando. Entonces, estos equipos que también vienen con el mismo afán que nosotros, vienen a participar, pero ellos vienen trayendo sus productos regionales de su país. Mira, ¿sí? Tú. Entonces, es una iniciativa chévere, no simplemente hacer una competencia estandarizada donde solo se vea lo moderno. Claro. ¿Sí? O la habilidad. Pronto, ¿no? Bueno, claro. La habilidad es muy importante, pero lo importante es que se vea que se puede trabajar con los productos de cada país. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una gran variedad de papas acá en Ecuador, yo puedo trabajar con esas papas. Puedo trabajar, por ejemplo, con guineos, con plátanos, productos que sean tradicionales de acá. ¿Sí? Entonces, estos países que están viniendo igual también vienen con sus ingredientes, realmente ingredientes que muchas veces no encontramos acá. Sí, vienen con sus técnicas igual patrimoniales de cocción, por ejemplo, los curantos vienen de Chile, vienen tipos de cocción extrañas que nosotros acá no conocemos, ¿no? Entonces, pero ellos también vienen a dar a conocer sus cocinas patrimoniales. Ahora, es cierto, es un congreso, digamos, especializado de alguna manera, ¿no? Pero hay posibilidad de qué sé yo, degustaciones, el público puede entrar o más bien como que sí, no. Sí. Bueno, como le decía, dentro de todo este congreso, verán, nosotros vamos a tener algunos algunos temas acá. Tenemos las competencias de esta competencia de cocinas regionales. Vamos a tener una competencia culinaria, también de organizada por el Foro Panamericano de Asociaciones Gastronómicas Profesionales. Vamos a tener una competencia de cacao, sí, de chocolate. Va a venir, también vienen países de equipos de los países de América a competir con cacao. Vamos a hacer esculturas de chocolate. Tenemos otra competencia de esculturas de pan en vegetales, en mantequilla, en hielo, y todo eso está abierto al público. Sí, todas las competencias están. También tenemos una competencia de bartenders, donde va a haber competencia de flavoring, de coctelería. Entonces, todo esto va a estar dentro del congreso que estamos organizando. ¿Sí? Todo esto está dentro del congreso. ¿En dónde va a realizarse el congreso? Pues las horas, el público, ¿a qué horas puede llegar a estas actividades que nos has mencionado? Claro que sí. El congreso se va a realizar en el Centro de Exposiciones Bicentenario. ¿Sí? Esto es donde era el antiguo aeropuerto en Quito. El día de mañana, jueves, va a ser la inauguración a las 11 en punto de la mañana. Sí, quedan todos cordialmente invitados. Va a estar la inauguración, va a estar el alcalde Mauricio Rodas, sí, el doctor Mauricio Rodas va a estar en la inauguración. Van a haber muchas personas importantes, también representantes de la UNESCO, del Foro Panamericano, de la Asociación Mundial de Chefs, de los ministerios también, sí. Y les invito a que formen parte de esto. Vamos a tener una feria gastronómica también, sí, una feria que está abierta al público. Esto también, esta feria va a haber expositores de chocolates, de equipos, va a haber degustaciones de productos nacionales e internacionales también, sí. Vamos a tener danzas folclóricas de la Amazonía, de la sierra. ¿Tiene un costo esto? Claro que sí, el costo es de $4 del ingreso. Perfecto, a la feria. Sí, a la feria ustedes entran con los $4 y esto ya les da ingreso a todo lo que sea la parte de competencias y a la parte de la feria. Qué interesante. Mauricio, siendo chef, ¿en qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, realmente lo que más me gusta hacer es este tipo de cosas, ¿no? Organización de eventos, poder conocer un poco de las tradiciones alimenticias de otros pueblos, ¿no? De otros lugares. Qué bien. Bueno, nosotros queremos realmente felicitar esta iniciativa del Segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales. Esta mañana nos ha acompañado pues Juan Armendáriz, que es parte de este gran evento. Con el aval de la Oficina de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador, este segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales, pues el Foro Panamericano de las Asociaciones Gastronómicas Profesionales, World Association of Chefs, igualmente se hace presente en este congreso, Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Asociación de Escuelas de Gastronomía del Ecuador, completísimo. Bueno, amigas y amigos, la invitación queda hecha, pues para las competencias, como ya nos lo ha explicado Juan, y para esta feria, si usted necesita simplemente $4 para ser parte de esta actividad, donde pues usted va a poder sentir esta feria especializada de alimentos, de productos orgánicos, artesanías culinarias, libros y equipos, dirigida al sector de la alimentación y del conocimiento de nuevos productos alimenticios que fomentan la conservación de las cocinas regionales y también nuevas técnicas. Se exhibirán las principales empresas del Ecuador y también productos e innovaciones para el sector gastronómico y de servicios. Es una buena oportunidad, amigas y amigos, para conocer mucho más de gastronomía y de este arte culinario, ¿no? Quiero nuevamente decirte gracias, Juan, por estar acá con nosotros. Y pues esta es tu casa. Quizás tengamos la oportunidad de conversar un poco más en otra ocasión. Muchas gracias, Beatriz. 10:30 a.m. Hacemos un corte y volvemos con más. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

mañana con 40 minutos este tema, celoso. Pues en la voz nada menos que don Marco Antonio Muñiz. Y don Marco Antonio Muñiz precisamente en estos días, a sus 86 años de edad, pues está recibiendo múltiples homenajes alrededor de América Latina. Por su trayectoria extensa, sólida, ¿no?, en el mundo de la música. Y este es uno de los temas también viejitos, pero que tiene vigencia, miren ustedes, y nos gusta, ¿no? Esta mañana hemos oído voces como la de Javier Solís, tremendo tema, Sombras, ¿no?, un tema emblemático ya. Así es que, pues nos alegra muchísimo poder compartir con ustedes música de esta música que nos llena de recuerdos, que nos gusta, que sigue gustando a otras generaciones inclusive. Hace un momento, pues le pillé a Andresito cantando Bésame Mucho, por ejemplo, que es uno de los temas que deben tener más de 60 años. Este Bésame Mucho, y en una versión, miren ustedes, bastante, bastante original. Nada menos que Gigliola Cinquetti, ¿recuerdan ustedes esta jovencita pues que en los años 60 y 70 hizo delirar con sus baladas? Canta Bésame Mucho con nada menos que el trío Los Panchos, ¿no?, otro de los tremendos emblemas de México. Bueno, entonces la verdad es que la música es vida. La música pues nos llena el corazón, nos llena el espíritu, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a seguir nosotros con más y queremos decirles también, amigas, amigos, que vamos a hablar el día de hoy de salud y tenemos algo pendiente, claro que sí, los tesoros de la tumba real del Perú. Con esto regresamos en un momento más, después de escuchar precisamente a otro de los monstruos de la canción. Me refiero a don Lucho Gatica, Contigo en la Distancia. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. Mueve ya melodía, en que no surjas tú. La escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tan bien.

Los recintos reducidos contienen grandes jarrones de cerámica, algunos decorados con lagartos y otros pintados con rostros humanos sonrientes. Giers hace una mueca al aflojar los ladrillos del último compartimiento. «Huele espantoso aquí abajo», farfulla. Cauteloso, echa un vistazo dentro de una gran vasija sin decorado. Está llena de envolturas pupares, descompuestas, restos de moscas atraídas por el contenido. El arqueólogo retrocede y se pone de pie, sacudiendo de sus pantalones una nube de polvo de 1200 años. 1200 años de antigüedad, fíjense ustedes. A lo largo de 3 años de excavaciones, Giers ha descubierto un inesperado ecosistema de muerte en el sitio conocido como el Castillo de Warmey. Desde rastros de insectos que se alimentaban de carne humana y serpientes enroscadas que murieron dentro de vasijas de cerámica, hasta abejas africanizadas que salían en enjambres de las cámaras subterráneas para atacar a los obreros. Mucha gente le advirtió que excavar los escombros de el castillo no solo sería difícil, sino una pérdida de tiempo y dinero, dado que al menos durante un siglo los ladrones de tumbas habían abierto túneles en las laderas de la enorme colina buscando sepulturas que albergaran esqueletos antiguos adornados con oro y envueltos en algunos de los tapices más magníficos jamás tejidos. A 4 horas en auto al norte de Lima, la loma lucía como una combinación entre superficie lunar y vertedero de basura. Con infinidad de agujeros, vetustos huesos humanos regados por doquier y montones de basura moderna. No obstante, Giers, inconformista, afable, que imparte la cátedra de arqueología andina en la Universidad de Varsovia, está decidido a seguir adelante con la excavación, convencido de que algo importante ocurrió en el castillo hace 1200 años, porque en las laderas había fragmentos de textiles y vasijas de casi desconocida civilización Wari, cuyo territorio yacía mucho más al sur. El arqueólogo y un grupo pequeño de investigadores utilizaron un magnetómetro para obtener imágenes de lo que yacía bajo la superficie y tomaron fotografías aéreas con una cámara montada en una cometa. Sus estudios revelaron algo que generaciones de saqueadores pasaron por alto: la silueta sutil de una muralla enterrada que se extendía sobre una estribación rocosa en el lado sur de el castillo. De inmediato, Giers y un equipo polaco-peruano solicitaron autorización para comenzar las excavaciones. Esta mañana, amigas, amigos, comparto con ustedes este informe de National Geographic, este documental respecto al trabajo de Herb Pringle y de este último hallazgo en el Perú sobre realmente una una tumba real que permaneció oculta por más de 1000 años. Ahora se dice que fueron realmente 1200 años que esta tumba real permaneció oculta y la acaban de descubrir. Miren ustedes, después de pasar por alto esta silueta sutil que decíamos de una muralla enterrada, de inmediato Giers y un equipo polaco-peruano, decíamos, solicitaron autorización para comenzar estas excavaciones. El contorno tenue resultó ser un laberinto colosal de torres y de paredes altas que abarcaba todo el extremo austral de el castillo. Antaño pintado de carmesí, el extenso complejo parecía un templo Wari dedicado a la veneración de los antepasados. Pero en el otoño del año 2012, mientras excavaban bajo una capa de pesados ladrillos trapezoidales, descubrieron algo que pocos arqueólogos andinos imaginaron hallar. Se trataba de una tumba intacta que albergaba los entierros de 4 reinas o princesas Huaris, al menos otros 54 individuos de alcurnia y más de 1000 artefactos de élite, desde enormes orejeras de oro hasta cuencos de plata y hachas de aleación de cobre, todo de la más fina manufactura. Es uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años, asegura Cecilia Pardo Grau, curadora de arte precolombino en el Museo de Arte de Lima. Los hallazgos han arrojado información nueva sobre los Huaris y su opulenta clase reinante. Mucho antes del advenimiento de los incas, los Huaris emergieron del anonimato en el valle de Ayacucho y alcanzaron su esplendor alrededor del siglo VII después de Cristo, época de reiteradas sequías y crisis ambientales en Perú. Maestro de la ingeniería, construyeron acueductos y sistemas de canales complejos para irrigar campos de terrazas y cerca del actual Ayacucho fundaron una capital extensa, hoy conocida como Huari. Pero sigue, miren ustedes, durante su apogeo la ciudad albergó hasta 40.000 residentes, más grande que París en el mismo período, con apenas 20.000 habitantes. Y desde aquella fortificación, los señores Huaris extendieron sus dominios por cientos de kilómetros a lo largo de los Andes y hasta los desiertos costeros, forjando lo que para muchos arqueólogos fue el primer imperio en la Sudamérica andina. Esta mañana comparto con ustedes, amigas, amigos, información desde National Geographic de este último descubrimiento en este sitio peruano que por muchas décadas fue saqueado. Pero miren ustedes, los ladrones pasaron por alto un detalle fundamental y pasaron por alto entonces una tumba real que permaneció oculta por más de 1000 años y la encuentran, lo que es más maravilloso todavía, la encuentran intacta. Ahora, es posible que los invasores extranjeros llegaran a esa franja costera a fines de los siglos VIII, cuando la región yacía pues en lo que entonces era la frontera sur de los ricos señores moches y donde al parecer no había fuertes líderes locales. Si bien se desconoce cómo lanzaron su ofensiva, una importante copa ceremonial descubierta en la tumba imperial del castillo representa a guerreros Huaris que esgrimen alabardas y combaten contra defensores costeros armados con lanzadardos o atlat. Al disiparse el humo de la guerra, los Huaris tenían el control. El nuevo señor construyó entonces un palacio al pie del castillo y con el tiempo él y sus herederos comenzaron a transformar la colina empinada en un templo imponente dedicado a la veneración de los antepasados. Vamos a seguir comentando, vamos a seguir compartiendo con ustedes estos tesoros de la tumba real del Perú. La fuente es National Geographic. Tenemos que hacer ahora ya una pausa, pero al volver tenemos mucho más para ustedes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. El